Yerba Brava es una banda argentina de cumbia villera, formada en 1998 en San Fernando, localidad del Gran Buenos Aires. Un grupo de jóvenes decidió formar una banda de cumbia que se define como sonidera y testimonial, haciendo un estilo similar a la cumbia colombiana, con letras de historias y vivencias propias. La idea además surgió como forma de ayudar a la gente más necesitada. Organizaban festivales y trataban de darle una mano a algún chiquito que la necesitara. El grupo nació con Juan Carlos, el Monito, Ponce en voz. En esa época hacían covers de La Nueva Luna, Sombras y otros grupos de moda. Por problemas internos la banda se desarmó aunque, tiempo después, la rearmaron y decidieron llamarse Yerba Mala, porque creían que, como dice el refrán, nunca muere. Al querer registrar el nombre se encontraron con que ya lo estaba, entonces lo cambiaron por Yerba Brava. En ese momento uno de los chicos trajo la letra del tema, Pibe Cantina, y ese estilo les pareció interesante. Entonces grabaron el demo con esa canción y siguieron ensayando, siempre con la esperanza de grabar un disco. Sus temas con mucho ritmo y muy fáciles de bailar, abarcan temáticas como cuando un amigo vuelve de la cárcel, en el caso de La Canción del Yuta. También toman temáticas como la pasión de alentar a sus equipos en la cancha, la cumbia de los trapos, o la discriminación que sufren por vivir en una villa de emergencia como en Discriminado. Podríamos decir que sus orígenes fueron prehistoria de lo que es hoy la cumbia villera. Se dice que Pibe Cantina fue una especie de represalia, lo que en otros géneros se lo suele llamar beef o tiradera, por el alejamiento de Víctor Cantina y su posterior incorporación a Flor de Piedra, iniciando una rivalidad entre ambas bandas, a pesar de pertenecer a la misma discográfica, Leader Music. Finalmente, en el año 2000 llegó Cumbia Villera, su primer y tan ansiado disco, que en poco tiempo se convirtió para sorpresa de muchos en disco de platino y la canción La Cumbia de los Trapos fue adoptada por todas las hinchadas como un himno infaltable. En pocos meses, Yerba Brava se convirtió en un fenómeno no solo musical sino también social. Poco a poco se fue incrementando su agenda de actuaciones, que lo llevaron inclusive a cruzar las fronteras del país logrando el respeto y el reconocimiento del público chileno, paraguayo y boliviano. Aunque también se escuchan las barras bravas de equipos peruanos, ecuatorianos, colombianos y venezolanos. En 2001, Yerba Brava presentó su segundo CD, 100% Villero, que sigue la línea que los marcó como una de las bandas más importantes de la movida tropical, en el se incluyen temas como De que te la das, según ellos, inspirado en aquellos que dieron comienzo a la tan famosa Guerra de las Villas y que olvidaron sus verdaderas raíces, Chicos del Andén, El Fuerte, Aguanten y Sos mi pasión, todas letras inspiradas en las cosas cotidianas y reales de las clases más discriminadas. Las canciones más exitosas fueron Pibe Cantina y La Cumbia de los Trapos, enganchando al público con su ritmo mezcla de esquina de barrio y tablón de cancha. El conjunto hoy suena en todas las discos del país, ya que sus temas han logrado el crossover tan esperado por tantos artistas. También el tema, La Cumbia de los Trapos, se empezó a cantar en las canchas del fútbol argentino y sudamericano, es el grito de aliento que baja de las gradas para que el equipo gane. Tal fue su éxito que se ha realizado una versión exclusiva para la Copa América 2011. En 2002, El Monito decidió dejar la banda por diferencias con los productores. Tras su alejamiento, ingresa como voz Oscar Belondi, un joven cantante que había participado de grupos como Los Boys y Red. Yerba Brava junto a Oscar comienza a distanciarse de la corriente más transgresora de la cumbia villera, con Damas Gratis y Pibes Chorros como exponentes, permitiéndose un cambio de sonido y un ritmo más pop, combinando con ritmos de salsa, murga y reggaetón. Sus letras son alegres, llenas de optimismo y en algunas de sus canciones le cantan al amor. La banda traduce esa nueva onda en su tercer trabajo discográfico, Corriendo la Coneja, que contiene temas como Hay que buscar, Minazo, Vamos a bailar, que fueron los más coreados por el público que encuentra en esta banda lo contestatario y lo 100% bailable. En agosto de ese mismo año editaron el disco En Vivo, Yerba Brava En Vivo, que reunía algunos de sus éxitos. Durante toda esta segunda etapa, desde el ingreso de Oscar, el grupo se posiciona en el más alto nivel, tanto dentro de las preferencias del público tropical como dentro de una selecta farándula, que en más de una oportunidad lo contrata para animar sus fiestas y eventos. En julio de 2003, Yerba Brava lanzó su quinta producción, De Culo, en el que hay dos temas que inmediatamente hacen fanatizar al público, El Reloj Cucú y Nati Boom Boom. A fines de este año el Rasta ingresaría como animador del grupo en reemplazo de Ale Belzer. En ese mismo año, Oscar deja Yerba Brava. Es ahí donde aparece Santiago Cairo, un chico nacido en Campana, provincia de Buenos Aires, que con solo 18 años, se puso al frente de una de las bandas más emblemáticas de la movida tropical. Con mucha humildad, Santiago supo cautivar no solo a los seguidores de Yerba, sino también a aquellos que nunca antes habían escuchado cumbia. En el 2004, sacan el disco Nunca se acaba, que rompió con todo lo estipulado. Cosas del amor, muchachita, fue su primer corte de difusión, un gran éxito no solo en Argentina, sino también en muchos países del habla hispana, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, México, Venezuela, Bolivia, entre otros. Gran comienzo para un cantante que no tenía experiencias anteriores, ni como cantante, ni como músico profesional. El Rasta forma con Santi una gran combinación en el escenario que le dio al grupo una frescura y un aire completamente renovado. De la formación original solo quedaría el tecladista y creador de los éxitos de Yerba, Marcelo Moya, y se sumarían también músicos como Daniel Quintás en percusión, ex Mensajeros del Amor. Desde este año, nada iba a ser igual para el conjunto de San Fernando, ya que cambió su estilo música, sus letras más comprometidas y su música bien definida, lo lleva a permanecer varios meses como números uno, pero no cambia su esencia, haciendo que cada show sea una verdadera fiesta. Luego Ale Belzer reemplaza al Rasta en la animación durante unos meses, retomando así a su animador original. En el 2005, Yerba Brava edita el disco Volando Alto, que contaba con temas como Ahora estoy solo, Perdóname mi vida, Antes. Con este disco ganan un premio Gardel a la música, como Mejor Grupo Tropical. Por el año 2006, mientras Santi, Rasta y Yerba preparan su nuevo disco y una gira por América, realizan un show en DVD, tocando tanto los clásicos de siempre, versionados y adaptados al nuevo estilo del grupo. A finales de ese año lanzan su nuevo disco, Con Buena Leche. Ya no llores, fue el primer corte y el gran éxito del grupo, quien logró volver a colocar a Yerba Brava no solo uno de los mejores grupos de la Argentina, sino también como un clásico nacional. Otros temas fueron Activando Cumbia, Tuyo Siempre, en honor a Andrés Calamaro. En el 2007, lanzan un álbum con recopilado titulado 20 Grandes Éxitos. Para el 2008, ya con la salida de Marcelo Moya, el grupo tenía un recambio completo de músicos, aunque mantenía la misma esencia. A mediados de este año, en la cima del éxito de Yerba Brava, Santi decide dejar Yerba Brava y se retira por un tiempo de la movida. En el 2009, tras el alejamiento de Santiago, la banda con el Gasti y Ariel, ex Guacho, presentan el álbum Cuarta Generación. En el 2012, lanzan el disco Humilde, 10 años. El 17 de marzo de 2014, Juan Carlos, el Monito, Ponce falleció a causa de una CV a los 49 años de edad. Su muerte hizo eco no solo en la movida tropical, sino en toda la sociedad, ya que Ponce fue uno de los fundadores de la cumbia villera. Con motivo del segundo aniversario de la desaparición de Ponce, exponentes de la cumbia villera original, destacándose Traico, líder de Meta Guacha, cantando el tema que lanzó a la fama al grupo, Vive Cantina, y Daniel Lescano, que en su momento tuvo controversia con Yerba Brava, lo hizo con una versión del tema Canción de la Yuta. Lo homenajearon junto a otras bandas y la formación actual de Yerba Brava en un recital conjunto en el programa televisivo Pasión de Sábado. En 2018 sale a la venta su nuevo álbum llamado La Voz del Pueblo, con un estilo similar al de los primeros dos discos de Yerba Brava. Ese mismo año editan los álbumes Éxitos de Oro y el single El Marginal. En junio de 2021 editan en todas las plataformas digitales el disco 20 años, en vivo, con 18 canciones y todos sus hits. En junio de 2022 editan el single La Cumbia de los Trapos, Boca. Versión adaptada para el pueblo xeneize. Ese mismo año, en el mes de octubre, lanzan en el mes de octubre el single Vamos Argentina. En agosto de 2022 lanzan el sencillo Vamos a Bailar, junto a Steffi, Steffi Tsiporitakis, hermana de Vicky Tsiporitakis. En octubre de 2023 editan el single Corazón de Madre / Diagonal Cosas del Amor, junto a Pala Ancha. El sábado 4 de noviembre de 2023 la banda representará a Boca Juniors en el acto musical previo a la final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. El tema elegido es La Cumbia de los Trapos, que está identificada con el club y uno de sus temas se convirtió en el hit de la hinchada y de los jugadores del equipo Xeneize. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.